pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, Kencha, querida, no me has sanado bien la herida. Ay, te extraño y lloro todavía. Ay, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, Kencha, querida, piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, Kencha, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. ¡Vamos!